Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo. Para comenzar la jornada tenemos 12 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 18. De alguna forma se desploman un poco las temperaturas. Nos recuerda el tiempo que aún estamos en primavera. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. 1.06, tal cual como lo dejamos el pasado viernes. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional lo encontramos en 88 dólares con 6 centavos. El IBEX 35 cerró la jornada, atención, en 10.129 puntos. Un titular para destacar en el contexto de la economía, como acostumbramos en el Café Mañanero. Bueno, tenemos para destacar lo que está pasando en Canarias. La ciudadanía se ha puesto de pie en contra del turismo de masas. Unas 57.000 personas han salido a las calles en las siete islas para reclamar un cambio de modelo de su motor económico. El archipiélago presenta los peores datos de España en pobreza, sanidad y acceso a la vivienda. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que es noticia hoy en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En portada, la política, las elecciones autonómicas en el País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco ha empatado con Bildu en unas elecciones históricas y podrá seguir gobernando con el Partido Socialista. Y unas elecciones que se dan y otras que inmediatamente se abren, las elecciones catalanas. Empieza esta semana las elecciones para elegir presidente en la comunidad de Cataluña. Pasamos ahora también a dar cuenta de lo que es noticia en materia de inmigración. Los países europeos del sur piden a la Unión Europea mayor esfuerzo para controlar la inmigración irregular. Italia, Grecia, Chipre, Malta y España abordan las políticas migratorias y de lucha contra las mafias. Piden a la Unión Europea que preste más atención a la prevención de los flujos migratorios, que ha aumentado, y pide que lo haga aumentando fondos y ampliando acuerdos. También noticias en materia de inmigración que tienen que ver con Cataluña. Esquerra Republicana también quiere las competencias en inmigración para que el catalán sea el vehículo de inclusión. Los republicanos se proponen extender el conocimiento del catalán entre los recién llegados, algo que de hecho ya se hace al exigir cursos de catalán para obtener los informes de arraigo, que son el paso previo para conseguir un permiso de trabajo. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Hemos tenido referéndum, aunque también la comunidad ecuatoriana residente en el exterior, como es el caso de España, han participado de este referéndum y consulta. El presidente Daniel Noboa ha obtenido un respaldo para utilizar las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia. Según el conteo anticipado del Consejo Electoral, el oficialismo ganó 9 de las 11 preguntas. Entre tanto, en Colombia hemos tenido manifestaciones convocadas por parte de la oposición en contra de las intenciones del presidente Gustavo Petro de una constituyente. Igualmente también rechazan las reformas que ha venido implementando. Más adelante, aquí en el Café Mañanero, el análisis con Adolfo Jiménez del Río. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, donde también tenemos, por supuesto, los deportes. La resaca del clásico entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, con todos los ingredientes. un triunfo del equipo blanco que le permite de alguna forma sentenciar en la liga y pensar solo en las semifinales de la Champions. Cuando decía que con todos los ingredientes es porque también tuvo algo de polémica. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró con tremendo partidazo, el Clásico Español, un clásico visto por miles de personas a nivel mundial, podríamos decir que millones, y que terminó con marcador a favor de los blancos del Real Madrid 3-2, dejándolo virtualmente como campeón de la Liga de esta temporada. Continuamos con la Premier League, porque ahí vimos también otros señores partidazos, y es que la victoria del Arsenal y del Liverpool los pone nuevamente liderando esta competición. El Manchester City es cierto que tiene un partido pendiente, porque estaba jugándose la FA Cup, en donde venció y ahora está en semifinales, y se enfrentará nada menos que al Manchester United en la gran final, una final para el 25 de mayo. Y continuamos con el ciclismo, porque tuvimos la clásica Lieja-Basconia, donde Tadej Pogačar está realmente imbatible. Y en el Tour de los Alpes, un español gana por primera vez esta competición. Y vemos el Gran Premio de Fórmula 1 de la China, y en donde en Shanghái, nuevamente, Max Verstappen se ha dado un paseo. Parece ser que tiene controlado para llevarse nuevamente esta temporada. Y en el Torneo Godó de tenis, un torneo que terminó con la victoria de Ruth, demostrando que por encima de Tsitsipas también se le puede ganar en tierra batida. Y ahora todos preparados para el Gran Slam de Roland Garros. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que ha pasado en el Santiago Bernabéu, donde se ha visto en el uniforme del Fútbol Club Barcelona el corazón flechado de la bichota, Karol G. La artista que, por cierto, se estará presentando este verano en ese escenario con hasta 4 presentaciones, 4 conciertos. Bueno, ha sido noticia entonces Karol G, también Shakira. Se ha pronunciado a propósito del clásico. Vamos entonces con nuestro saludo musical por cuenta de Karol G, protagonista, repito, del clásico del fútbol español. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Nos dimos un par de botellas y ahora estamos al carete. Yo también tengo una jipeta, la tengo full, la tengo con mi shari. Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, toda la baby quiere un party. Un comentari, fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así, cala. Salgo así, cala. Le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope. Me suelto chota sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Karol G. La Bichota estará de gira por Europa. Bueno, exactamente, en Madrid se estará presentando 4 veces consecutivas. Y ya está toda la boletería vendida. Pero este domingo, Karol G fue noticia porque apareció en la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Recordemos que Spotify es el patrocinador del equipo azulgrana, de manera que Karol G estuvo presente. Pero encontramos además que Shakira se pronunció a propósito del clásico. La cantante colombiana se volvió tendencia en las redes sociales tras pronunciarse sobre el partido entre el Real Madrid y el Barcelona, que se disputó con victoria para el equipo blanco, 3-2, tremendo clásico. Las mujeres ya no lloran. Shakira, nuevo álbum disponible ya. Se leía en los banners de la publicidad del estadio. Y precisamente eso fue lo que escribió Shakira. Los banners, una buena razón para ver el clásico. Fue todo lo que escribió Shakira y suficiente para ser viral. Sé que mucha gente estaba pendiente porque en el equipo de al frente, en el Fútbol Club Barcelona, recordemos que es historia Gerard Piqué, como también es historia en su vida personal. Y por eso comenzamos hoy el Café Mañanero. Todo el mundo pendiente de lo que pueda ser la próxima gira de conciertos por España de Karol G. Así empezamos nuestro programa y lo hacemos a nombre de Icolo. Recuerden, el primer banco para inmigrantes en Europa. Es inclusión financiera. Puedes adquirir, abrir una cuenta bancaria solo con tu pasaporte, enviar dinero, tener acceso a microcréditos, préstamos y muchos servicios más. Icualo. Entra a la web icualo.com, descarga la aplicación y empieza a disfrutar de las ventajas de tener cuenta en Icualo. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Estamos comenzando el Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Nos hacemos eco de una reunión que tendré, que habrá hoy exactamente en Canarias, entre la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, van a abordar el tema de la reforma de la ley de extranjería. Y el punto a tratar concretamente es el reparto de menores no acompañados. Aquí estamos hablando de menores inmigrantes que llegan hasta las Islas Canarias sin sus padres y que el Estado español se tiene que hacer cargo de su situación. Por ahí empieza entonces esta reforma de la ley de extranjería, cuyo texto aún se desconoce. Pero debo decirle que también es la esperanza para cientos de miles de inmigrantes en España. El otro tema a tratar en el marco de este monólogo de actualidad son las elecciones en Ecuador. Este domingo hemos tenido un referéndum y consulta, ha ganado Daniel Noboa, de manera que aquello de la irrupción en la Embajada de México para capturar a Jorge Glax, expresidente durante el gobierno de Rafael Correa, no le pasó factura. Este era un text muy importante para el actual presidente Daniel Noboa. Recordemos que con este referéndum, con esta consulta, buscaba el mandatario ecuatoriano, obtener herramientas para implementar unas políticas de seguridad que le lleven a contrarrestar el crimen organizado que ha venido azotando el país. De hecho, durante las elecciones se llevó a cabo un crimen. Fue asesinado el director de una cárcel. Entre tanto, en Colombia hubo manifestaciones en contra de las reformas de Gustavo Petro y en particular de su intención de promover una constituyente. Recordemos que ese es el camino que han recorrido gobernantes como primero Hugo Chávez, luego también encontramos que lo hizo Rafael Correa en Ecuador, asimismo Evo Morales en Bolivia, entre otros de la región. También encontramos en la línea de la derecha reformas a la Constitución para hacerse reelegir. Gustavo Petro, en el caso de Colombia, se comprometió mediante un acta notarial a no promover una constituyente y parece que ya eso se le olvidó. Es lo que encontramos en este repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Lógicamente terminamos también con las elecciones en el País Vasco, donde el Partido Nacionalista Vasco ha terminado empatado con Bildu y esto con el apoyo del Partido Socialista le permite seguir gobernando, y unas elecciones que se realizan y otras que empiezan. Hablamos de las elecciones catalanas. Arrancan concretamente esta semana. Estaremos pendientes para ver qué es lo que van a introducir. Recordemos que tiene como novedad en el capítulo de la inmigración el traslado de competencias a esa comunidad. Ya también ha dicho Esquerra Republicana, que es el partido que está gobernando, que quiere también las competencias, ya que se habían negociado con Junts. Pues Esquerra Republicana, otro de los partidos independentistas, también quiere las competencias en materia de inmigración. La idea no es buena porque supone más trabas para obtener los papeles. Y ya lo decíamos justamente en el apartado de las noticias, que Republicana pretenden que todos los inmigrantes tengan que hablar catalán para que puedan obtener un permiso de residencia. Monólogo de actualidad. Inmediatamente escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos las multitudinarias manifestaciones realizadas en el día de ayer en muchas ciudades de Colombia. Y es que la idea es hacer un parón de ese intento de constituyente que viene promoviendo el mismísimo presidente Gustavo Petro desde su gobierno. Y asimismo exigirle al Congreso de la República que adelante el juicio político por la violación de los topes de la campaña. Y es que según el Consejo Nacional Electoral ya tiene más de 35 pruebas que llevarían a Gustavo Petro ante el estrado por haber violado estos topes de campaña. Asimismo, la marcha se ha realizado por todos los trabajadores de la salud, incluyendo médicos, enfermeras y todo el cuerpo correspondiente a este sector, apoyados indudablemente por la oposición, pero asimismo por el pueblo colombiano, que es el más afectado en estos momentos. Y es que en palabras de los mismos médicos, al ser entrevistados, decían enfáticamente que los más afectados por la tal reforma que quiere implantar el gobierno nacional son los mismos pacientes, los mismos ciudadanos colombianos, y asimismo tratan de que se haga el rechazo a la forma en que el gobierno nacional está manejando el sector después del hundimiento de la reforma presentada por Petro en el Congreso. Y en el tema político del día nos preguntamos si el mismo Petro había propuesto que se realizaran marchas por parte del pueblo y que, según en sus palabras, deberían ser oídas, porque él no pone atención y hace las correcciones que el mismo pueblo le está pidiendo. Y también nos preguntamos si Petro estaba tan seguro de que podía sacar adelante esa reforma a la salud, ¿por qué se le hundió en el Congreso, donde tiene supuestamente muchos aliados por parte de su partido político? Tema político del día. Algunas de las voces de las protestas en el día de ayer en Bogotá. Debo decir que las protestas fueron prácticamente en todo el país. Paisanos, definitivamente hay un pueblo berraco aquí que, como dice el himno de Santander, no da un paso atrás. Estamos haciendo presencia, como lo hemos hecho en Bogotá, en Medellín, en otras ciudades, porque tenemos que unirnos como colombianos para proteger nuestra nación.

Avanzamos en el Café Mañanero. Hoy le damos la más cordial bienvenida a Mayerlin Urrego. Mayerlin, muy buenos días. Bienvenida al Café Mañanero. Un placer tenerte. Para todos los oyentes, qué gusto saludarles a esta hora, poder compartir en esta mesa de trabajo y desde luego, como siempre, con invitados. Agradezco de verdad la oportunidad y el placer de poder compartir en esta mesa, pues en esta mañana, hoy ya 22 de abril del año 2024. ¿Cómo avanza de rápido este año? Me parece que ayer fue diciembre y ya hoy estamos a 22 de abril del año 2024. Así y además es. Iniciando prácticamente verano, un clima delicioso. Siempre disfrutamos mucho la ciudad de Valencia porque el clima es maravilloso, así que no nos ha dado tan duro el frío. Así es. Bueno, debo decirles que Mayerlin es periodista colombiana, se encuentra radicada aquí en Valencia. Y bueno, llega aquí al Café Mañanero para fortalecer el cubrimiento que hacemos de la actualidad política. Y hay muchas cosas importantes en que compartir. Este fin de semana estuvo en esta ciudad una politóloga boliviana, porque estamos pendientes de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Hay temas que preocupan. Uno de estos tiene que ver con el socialismo que hemos estado viendo en Venezuela, en Bolivia, que de alguna forma ha estado presente en Ecuador, que lo hemos visto en Nicaragua. Y contamos hoy con una politóloga que precisamente aborda esta temática en el marco de una visita que está realizando a España. Pues nos encanta poder saludarles ahora de la mañana en el Café Mañanero para hablar precisamente de esa situación, ese diagnóstico de acuerdo a una realidad política, económica y social de cada país. Es un placer tenerla a esta hora de la mañana. La saludamos de manera especial a la politóloga boliviana Angélica Suárez Rivera. Bienvenida al Café Mañanero. Angélica, buenos días. Tenemos, a ver, de Radio Latina. ¿Me escucha? La escuchamos perfectamente ahí. No le escuchamos los buenos días, pero ya la tenemos, le estamos escuchando muy bien. Bienvenida. Gracias, muy amable. Estamos a disposición de ustedes. Precisamente, adentrémonos a ese tema de esa situación actual y desde luego usted conocedora y estudiosa precisamente ese diagnóstico que se hace a nivel de país, no solamente en Latinoamérica, sino también donde nos vemos representados también toda la comunidad latina. ¿Cuáles son esos principales retos a afrontar en esos países latinoamericanos cuando hablamos de la libertad para que no haya un sistema de riesgo en su progreso económico, político y social? Bueno, nosotros venimos por medio de nuestra universidad. Yo soy docente de la Universidad Gabriel Rendón Moreno, de la Universidad de Santa Cruz, Bolivia. Y también estuvimos haciendo un estudio sobre el tema de cuáles han sido los factores principales que lleva a posicionarse a la izquierda en Hispanoamérica, ¿no? Al respecto, bueno, hemos identificado, hecho un estudio en todos los países donde se ha dado este fenómeno a partir justamente de las directrices principalmente cubanas, ¿no? De Fidel Castro y Hugo Chávez, ¿no? Y luego el Foro de San Pablo que se crea. Entonces, estos factores que se dan en los países, primero tienen una primera ola dentro de lo que le llaman la marea rosa, donde hay tres países que son exitosos en sus primeros en sus primeras posiciones. Primero porque se venían de gobiernos desgastados, donde se había aumentado la pobreza en América Latina, se había aumentado los niveles de desempleo, el tema de la privatización, del liberalismo no había dado soluciones a los problemas sociales. Entonces esos son los factores condicionantes que se dan para que se dé esta nueva izquierda a partir de la caída del socialismo soviético. Entonces he retomado, pero con otras características, ¿no? ¿cuál es la característica principal? Las elecciones en democracia, y donde las izquierdas empiezan a prepararse con un discurso fuerte, confrontador y bien organizado. Entonces, el éxito que tiene al principio Hugo Chávez en Venezuela, luego Ignacio da Silva de Brasil, ¿no? Y los Kirchner en Argentina. Entonces, estos fueron los tres países que empezaron con mucho éxito por también la venta de sus recursos naturales, tuvieron bastantes recursos para gastar. Entonces, de ahí empieza una oleada de las izquierdas, principalmente en Sudamérica, y bueno, y que también es establecida obviamente ya hace varios años, acá también en el Reino de España, ¿no? Pero principalmente se sitúa en Sudamérica el modelo de revolución democrática, ¿no? Entonces, en esta primera oleada de éxitos se consiguen mucho, se dan también luchas por el tema de transformación social, ¿no? De superación de la pobreza. Pero luego, una vez que entran los países, como el caso de Bolivia, que estamos 19 años en el tema de la izquierda, y también otros países que entran en esto, Ecuador, ¿no? Incluso Chile, Argentina, con otros periodos más de Cristina, ¿no? Y luego viene una decaída de este modelo. ¿Por qué? Porque principalmente no soluciona los problemas de desempleo, de pobreza, y entran en una en un aspecto que es transversal a todo este tipo de gobierno, la corrupción. Angélica. Una corrupción descarada desde parte del gobierno en las más altas esferas, como fue el caso de Brasil con Petrobras, ¿no? En todos los estados ha habido el tema de la corrupción, ¿no? O en Bolivia, Angélica, con el tema de la corrupción. ¿Nos escucha? Sí. Le decíamos, bueno, en estos momentos América Latina está en manos de la izquierda. Digamos que vive su mejor momento en la izquierda. Y usted está de visita acá en España, se ha estado reuniendo especialmente con la comunidad boliviana y también líderes de partidos políticos, como es el caso del Partido Popular. ¿Cuál es el mensaje que trae España en esta gira que está realizando por Europa? Bueno, de que como hemos visto esta oleada primero fuerte de la izquierda y luego hay una decaída, porque ahora de una u otra forma, al margen de que estén ahí, ya hay un cuestionamiento social de que la izquierda tampoco ha dado respuesta a los problemas sociales. Y por lo tanto hay nuevos modelos de gobiernos que están surgiendo, incluso un cuestionamiento a los partidos políticos a nivel mundial, ¿no? Tanto a los de izquierda como a los de derecha. Incluso ahora como quedaría igual votar un partido de izquierda o de derecha. ¿Por qué? Porque la gente se está fijando en la gestión, que realmente el político tenga una nueva forma de hacer política, que es la tendencia a partir de qué, del empoderamiento del ciudadano, donde el ciudadano tenga que decir y indicar qué es lo que se debe hacer en base a la necesidad del ciudadano. Pero ¿cómo hacemos eso? Hacemos con nuevos estilos de gobierno. Por ejemplo, un ejemplo de eso es Nayib Bukele, el otro es Milei, ¿no? Que con un discurso totalmente disruptivo, ¿no? Han roto prácticamente los parámetros estos de los países, fundamentalmente del tema de la burocracia, del tema de un Estado pesado, de la corrupción. Entonces tenemos nuevas alternativas. Angélica, disculpa ahí la interrupción, pero habla usted de unas políticas fuertes, mencionando como ejemplo esos dos presidentes, ¿no? Argentina y por supuesto El Salvador, con Bukele. Estas políticas fuertes, efectivas, radicales, pues no son sinónimo de un país en libertad o de sociedades que se supone son prósperas por tener estas líneas de libertad para su progreso económico. Pero entonces, si ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro logran de alguna manera mostrar resultados, porque si por años hay países que han estado bajo ciertos partidos, como lo ha mencionado, pero también vuelve y lidera la izquierda y no hay unos resultados efectivos, entonces, ¿cuáles serían esas políticas teniendo en cuenta todas esas líneas políticas para que un país prospere, o por lo menos mencionar uno que en realidad esté por lo menos en esa línea de ir por ese camino del progreso? Dentro de ese estudio que nos mencionaba y dentro de esas visitas y por lo menos ese conocimiento frente a países que de alguna manera vienen adelantando ese tipo de estudios. Excelente, muchas gracias por la pregunta. Hay ciertos parámetros que nos pueden mejorar la calidad de los gobiernos. Los primeros son gobiernos transparentes, ¿no? Transparente donde su administración pública, su gestión, sus políticas públicas vayan apuntadas a resolver problemas sociales que la gente tiene, ¿no? Entonces necesitamos gobiernos que combatan de frente la corrupción. Si usted ve desde el principio, por ejemplo, estos gobiernos de Bukele, de Milei, han empezado con una situación de combatir la corrupción desde dentro, desde sus propios partidos, no, desde sus propios gobernantes. Entonces, un parámetro es buscar buscar eliminar la corrupción. El otro es el tema del termómetro de la democracia, ¿no? Una democracia abierta, participativa, que respete los derechos humanos, que respete la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, de acción. Entonces, fíjese, en Bolivia estamos con más de 300 presos políticos. Simplemente algunos han agarrado por salir a marchar y otros desde el gobernador, desde una expresidenta, ¿no? Entonces, cero libertad de expresión, de democracia. Entonces es otro parámetro. El otro es la economía. La economía no puede circunscribirse solamente en un solo espacio, una economía protegida, manejada desde el Estado. No, debe abrirse, tiene que tener una economía mixta donde le permita tener capital privado, capital internacional del exterior. Angélica, y un tema no menor, por ejemplo, en el caso de El Salvador, acaban de reelegir a Bukele. Se ve que los salvadoreños no cambian a su presidente por nadie, con un 92%. Y el otro tema a tratar, sin duda alguna, y que afecta a toda la región, es la inseguridad. En el caso de El Salvador, le han valorado muchísimo cómo ha combatido a las maras, a los grupos criminales. ¿Cuál es la importancia de la seguridad en el caso de El Salvador, que le ha dado tanta rentabilidad política a Bukele? Correcto, es otro parámetro, porque este pueblo estaba sufriendo eso, ¿no? Fundamentalmente la delincuencia a partir de las mafias organizadas, ¿no? El otro parámetro, le decía, el primero, la transparencia, la economía, ¿no? La democracia, y el otro es justamente el poder judicial, la independencia. Mire, en Bolivia uno de los grandes problemas que tenemos es la que por medio del órgano judicial y la manipulación de estos, el presidente hace y deshace. Entonces, si tenés una justicia, también podés aplicar una seguridad buena, una seguridad a través de la policía, del mismo ejército, para combatir, como lo ha hecho Bukele. Bukele ha utilizado todos los aparatos del Estado para lograr esa seguridad que no tenían los salvadoreños, ¿no? Entonces, fundamental también la justicia, el órgano judicial, la seguridad, los aparatos del Estado. El problema es las cabezas. Si la cabeza está bien, con una meta y con un compromiso con el pueblo de realmente hacer las cosas y de que el ciudadano se empodere. Fíjense ustedes en estos dos ejemplos de Argentina y El Salvador, el ciudadano está empoderado. El ciudadano ha dicho basta, Angélica, y ha votado por un Reitera usted esos dos países y me parece un ejemplo importante frente a cómo se ha venido, o especialmente El Salvador, ¿no? Y eso está evidentemente visto en las encuestas y el resultado que tuvo Nayib Bukele al ser reelegido. Sin embargo, así como ha sido un éxito frente a cómo ha combatido la inseguridad, también está el otro sector que plantea esos límites, porque usted menciona los países libres, los países donde también está primero los derechos de los seres humanos, esa autonomía en su economía, la autonomía también en sus órganos de control, que en ese ejercicio dentro de lo que usted plantea, este país lo ha hecho. Sin embargo, también está el otro sector donde por esas políticas radicales también han caído inocentes, personas que quizás en ese momento en un operativo han habido denuncias a través de los medios de comunicación internacionales, donde se observa jóvenes que de alguna manera no tenían que ver en ese operativo y están allí en esta cárcel radical, hasta donde también esas políticas de libertad y que por supuesto han funcionado en cuanto a la inseguridad, el índice que se ve hoy en El Salvador es diferente al que había hace unos años. Entonces, esas políticas donde también, por supuesto, a la cabeza tampoco haya una autoridad absoluta. ¿Es tan complicado poder plantear un país donde realmente se lleve a cabo una política democrática adecuada, efectiva en ese desarrollo, dentro de ese estudio, reitero, que ha venido usted analizando por países en Latinoamérica? Claro que sí, obviamente en todos los trabajos que hacen, en todas las políticas, obviamente de que hay siempre un grado y un margen de error, ¿no es cierto?, o de que no va a ser 100% efectiva, ¿no? Pero ahí lo podemos ver. Bukele sé que tiene algún cuestionamiento sobre el tema del trato que hay o la forma o la manera que ha encarado esto, ¿no? Pero otra cosa es preguntarle a los salvadoreños la situación que él ha logrado en este país después de tanta inseguridad y tanto asesinato. Es más, su constitución permitía de que le traigan, ¿no?, gente con condena, con todo, por ejemplo, de Estados Unidos, ahí a El Salvador. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha cambiado eso radicalmente, ha tenido que tomar, como se dice, cosas fuertes. Fíjense en Argentina, Milei. Sí, Angélica, sí. Permítame, porque se llevó a cabo ayer un referéndum en Ecuador, una consulta popular, donde Daniel Noboa, precisamente en esa línea, buscando herramientas para combatir la inseguridad, acaba de ganar. ¿Qué le dice este resultado electoral? Bueno, cabalmente, mire, es la tendencia, ¿no? Fíjese, y Noboa es un presidente joven, con otra visión, con otra forma de hacer política. Obviamente que van a ser cuestionados, pero por eso digo, necesitamos empoderar a la sociedad, que sería prácticamente el quinto aspecto para estados renovados, ¿no? Que yo diría no necesariamente sean de izquierda o de derecha, pero hay que hacer como un mix, ¿no es cierto?, que nos permita realmente al ciudadano ser atendido. Porque ¿Cómo se empodera a la sociedad? A la sociedad se le empodera a partir de que tenga, por ejemplo, medios de comunicación imparciales, donde los ciudadanos puedan decir y participar en las políticas públicas, en la construcción, Angélica, de políticas públicas. Estamos de cara a las elecciones. Sí, ya prácticamente comienzan las campañas en Bolivia, las presidenciales. ¿Cómo está el ambiente político? Y Jorge, y la pregunta, ¿les gustaría un Bukele en Bolivia? ¿Cree que les hace falta ese tipo de cabeza en el mando presidencial? Mire, sería extraordinario, realmente sería extraordinario, porque hemos llegado al momento donde en Bolivia no se ha podido hablar, por lo menos de la región de donde yo vengo, que es de Santa Cruz, donde, mire, la oposición prácticamente no hay, no tenemos una oposición, Angélica, en Bolivia. Si usted pudiera fichar a Bukele, ¿lo ficharía? Bueno, yo creo de que sería interesante tener una personalidad. Ahí tenemos nuestro gobernador, fíjense, nuestro gobernador fue una persona que actuó de forma radical, si usted quiere, cuando todo el pueblo se levantó en el 2019 para la caída de Evo Morales. Todo el pueblo boliviano se levantó